pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Estimados auditores de Econo Nuestra, el programa de economía crítica, de economía política de aquí de la radio La Voz de los Trabajadores, bienvenidos a una nueva emisión de Econo Nuestra desde la sala Clotario Blest. Desde ya siempre agradecer primero que todo a DJ Clotario que nos acompaña ahí en las perillas, coordinando todo lo que va a ser el acompañamiento musical, el acompañamiento técnico. Gracias a él es que estamos saliendo en estos momentos al aire hoy, lunes 10 de junio. Y bueno, en el día de hoy tenemos un programa especial, un programa enfocado. Tenemos a una gran invitada, muy buena amiga. Le vamos a dar la bienvenida a María Paz Martínez Rubio, más conocida, also known as, como Pachi. Así que todos los que están ahí en el Facebook o que se quieran contactar con nosotros a través de las redes sociales, especialmente de la radio La Voz de los Trabajadores en Facebook, ahí pueden hacer sus consultas a la Pachi. El tema de hoy va a estar bastante interesante, pero primero es lo primero, saludar. ¿Cómo estás, Pachi? Bien, muchas gracias por la invitación. Pachi, vamos a hacer un pequeño recuento de su currículum. María Paz es trabajadora social, tiene un diplomado en salud mental y psiquiatría comunitaria y un magíster en psicología social, que lo tomó en Uruguay, así que viene llegando. No están llegando. ¿Hace cuánto tiempo está ya acá en Chile de vuelta? Desde diciembre. Desde diciembre del año pasado, 6 meses. Sí. Sí, pero no se le pegó el acento a muchachos, así que... afortunadamente. No, pero que hemos tenido de todo tipo de acentos. Hemos pasado a España, México... Pero originales, po. Ah, sí, nativos. No, si no, sería... Sí, yo, señor auditores, a mí sí se me pegan los acentos, como a Zamorano. Bueno, cuando les digo que tenemos un programa especial, y de luego de haber leído ese pequeño currículum vitae de María Paz, es porque en realidad lo que vamos a hablar es de salud mental. Así lo estábamos difundiendo a través de el Facebook. Y la razón, más que todo, salió a través de una conversación con Pachi de que era necesario tocar este tema, pero había una pequeña contingencia, una pequeña gran contingencia. O lamentable contingencia. Una lamentable contingencia. Y es que en el último mes se han sucedido mínimo 2 programas especiales, uno un reportaje, el otro fue una edición especial del programa En la Mira, el Chilevisión, mientras el reportaje era de TVN, dentro del noticiario 24 claro. Horas, sobre salud mental. Y como dice Pachi, el enfoque era lamentable. Y vamos a partir desde ya con eso para ir introduciéndonos un poco en el tema, ¿por qué lamentable? Mira, en realidad... Más que de salud mental, y yo creo que es el primer punto a tratar, eran la primera crónica, sobre todo, que se llamaba Esquizofrenia, ¿qué hacer por ellos? Era enfocado hacia la enfermedad mental. O sea, en general nosotros estamos hablando de que la salud mental es un área que puede verse, pero sin ningún problema, desde una perspectiva positiva. Y esto fue todo lo contrario, o sea, se mostraron imágenes absolutamente sensacionalistas de personas que estaban descompensadas, violentas, lo cual en realidad refuerza los mitos en salud mental que existen en la población, porque hay mucha gente que cree que efectivamente las personas con algún diagnóstico psiquiátrico son incontrolables y son muy agresivas y violentas y un peligro para la sociedad, y bueno, y la consecuencia es que hay que internarlos generalmente. Y eso fue lo que se mostró lamentablemente en el horario, yo creo que en uno de los noticieros más vistos en todo Chile, solo 10 minutos de mucha violencia, mucha agresividad y bueno, ninguna propuesta ni ninguna solución tampoco. Bueno, justamente les comentaba a ustedes los que están escuchando Econo Nuestra, es que es el inicio de esa conversación con Pachi fue justamente porque hicimos un... O sea, me invitaste a participar. primera vez que reclama el Consejo Nacional de Televisión por este reportaje, justamente. Sí. En realidad, mira, surgió bastante espontáneo. Ya una vez habiendo visto esa crónica, fue como una ebullición interna, así de que te echan abajo tan fácilmente todo lo que tú vienes trabajando a nivel muy, muy, muy íntimo, muy comunitario, muy de vínculo. Y claro, en 10 minutos de Arica a Punta Arenas se muestra todo lo contrario. Y bueno, ahí fue como inmediata la reacción de llamar a la Nelly, que es una compañera de trabajo, es la directora de la institución donde yo trabajo, y pensamos que teníamos que hacer algo al respecto, o sea, que no nos podíamos quedar calladas. Y ahí yo averigüé el tema de la denuncia que se puede hacer al Consejo Nacional de Televisión, que se hacía a través de internet, y que bueno, entre más personas convocáramos, más efecto iba a tener. Y empezamos a hacer todo como una movida en el fondo de hacer difusión de esta denuncia, y también viéndolo como una posibilidad de sensibilización al respecto, en el fondo, que fue justamente lo que detonó en nosotros para estar hoy día acá también. Exacto. Bueno, de hecho, al abultado currículum de Pachi, no mencionamos justamente que ella trabaja como encargada del centro diurno de la corporación Presky de Viña del Mar. De hecho, María Paz viajó especialmente a este programa y desde ya le agradecemos su presencia y su participación aquí en Econo Nuestras. Bueno, justamente con María Paz lo que vamos a ir haciendo, ya hemos dado como los primeros pasos, es primero hacer cierta aclaración a algunos conceptos, vamos a hacer un repaso un poco también de lo que es la historia, de cómo se ha abordado el tema a nivel como sociedad. Y yo creo que ya yendo terminando el programa, bueno, vamos, estos son los esqueletos que uno propone, pero que después no sigue porque va con la fluencia misma de la conversación. Es también propuestas porque, como dices tú, de alguna manera, y es la ventaja de un medio como este, como una radio sindical, es que uno plantea la visión y que es como la contravisión de lo que se estila en los medios más masivos, que son los medios, digamos, de los poderosos de este país. Sí. Y por eso, ya que ellos no problematizan, sino que más bien estigmatizan, reproducen visiones que son bastante despectivas, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de humanizar esto. Y como le decía, María Paz nos va a ir dando luces al respecto. Bueno, espero. Y respecto a justamente a las luces, para ti, que viniste del puerto, va esta canción que sé que te gusta, que es de otra porteña, de Elizabeth Morris. Y también se la vamos a dedicar a otra mujer de la quinta región, a la Chascona, quien sabemos que está escuchando el programa y que se dedica también a dar luz a quienes la rodean. Así que a la Chascona con Z y también a Pachi, que está aquí con nosotros. Para ambas, de allá de la quinta región, va esta canción que se llama Darte Luz, de la porteña Elizabeth Morris. Abre esa ventanita. Bueno, ahí estamos con la porteña, ahí de Valparaíso, Elizabeth Morris, con la canción Darte Luz, que dedicamos a la Jazz Cona y también a la Pachi, que nos acompaña hoy en día y que va a ser de este programa justamente profundizar o darnos la capacidad de profundizar en todo lo que es salud mental. Y creo que la mejor manera ya para entrar a este bloque es justamente definir qué es salud mental. Bueno, en realidad, como yo te decía al principio, la diferencia se pudo ver como súper gráficamente, o sea, se ilustró mucho en el tema de estas crónicas, porque justamente se habla de salud mental como una perspectiva, en el fondo, positiva, o sea, es lo que se busca. Hablar de en el fondo el bienestar psicosocial y sobre todo hablar de lo psicosocial hace una diferencia bastante grande de lo que es denominar más bien una enfermedad mental. Esto se puede como dividir en el fondo en paradigmas que tienen asociadas creencias y también formas de hacer en el trabajo y en lo cotidiano. En el caso de la enfermedad mental se asocia al paradigma que se llama biomédico, que súper resumidamente dice que la enfermedad mental tiene causa biológica y por lo tanto, como cualquier otra enfermedad, una enfermedad física por ejemplo, tiene que tener un tratamiento que involucra principalmente fármacos, no mucho más que eso. Y bueno, y fue el paradigma que sostuvo mucho tiempo las instituciones manicomiales, los hospitales psiquiátricos, en esta lógica de como un poco de lo anormal también, ¿no? A diferencia de la salud mental, que en realidad vendría a ser un tema transversal, no necesariamente asociado a una patología, también puede ser, como por ejemplo donde yo me desempeño, nosotros trabajamos con personas con diagnóstico psiquiátrico, pero desde la salud mental, o sea, viéndolos como personas desde una perspectiva positiva, rescatando sus potencialidades, sus intereses, su voz en el fondo. Y eso se sustenta más bien en un modelo biopsicosocial que piensa a la persona como un todo, desde la integralidad en realidad. Por ejemplo, no sé, factores como el medio ambiente, como las condiciones de vida, como tu entorno familiar, tu entorno social, las condiciones, las posibilidades que tú tengas para poder desenvolverte en la vida, se las juegan ahí en lo que es la salud mental. Y bueno, como te decía, también es transversal porque tú puedes hablar de salud mental laboral, por ejemplo, que se habla mucho ahora el tema del autocuidado y todo esto, de salud mental infantil, y de salud mental como transversalmente. En cambio, de enfermedad mental estás acotada a un área súper específica que dice relación con la biología y con una patología, con síntomas que tienen que ser tratados farmacológicamente. Usted ahí, por ejemplo, en tu experiencia, digamos, en la Briski, para un poco entender esta visión, yo creo que lo mejor es entenderlo desde justamente de la labor que tú y tus compañeros realizan. Uh-huh. Un día normal en la Briski, ¿cómo transcurre? Bueno, te cuento cómo transcurrieron los últimos dos días, porque para que te hagáis una idea. El viernes tuvimos taller de arte, una completada y un partido de fútbol. O sea, cosas como súper comunes y corrientes. Y hoy hicimos tortilla de papa con ensalada a la chilena. Cantamos, jugamos a dibujar y a retos así. Porque trabajamos en realidad desde una perspectiva que no es medicalizada, pero sí se entiende como un complemento de un tratamiento que es médico. Los chicos, de hecho, obviamente asisten a sus controles, toman medicación, pero creemos que es un complemento tan potente que puede llegar a reducir incluso la cantidad de fármacos que toman, que en un inicio es abrumador. O sea, en realidad involucra un cambio y efectos secundarios en las personas que pueden realmente afectar su vida, su socialización, sus intereses, sus ganas, etcétera, que es algo que no se aborda porque no hay pastillas contra los efectos o los síntomas negativos, que vendría a ser como lo que se le resta a la personalidad, los síntomas negativos. Entonces vendría a ser la apatía, la abulia, la falta de interés, ese tipo de cosas. Y para eso no hay medicamento, no hay pastilla, no hay nada. Sí hay para los síntomas positivos, que es lo que se agrega, que vendrían a ser las alucinaciones, los delirios, etcétera. Entonces nosotros de lo que trabajamos es desde ahí, desde el vínculo, desde la horizontalidad, desde la persona y la valoración de lo que a esa persona le interesa, porque también, bueno, lógicamente todos tenemos características, gustos distintos, y lo que también tiende a pasar es que hay ofertas programáticas muy tipificadas. O sea, no sé, en términos de rehabilitación, por ejemplo, la mayoría de las ofertas laborales son sin desmerecer, pero de cosas muy básicas. O sea, de envoltorio de cosas, empaquetar. Y hay chicos que participan con nosotros que tienen trabajo social. Hay chicos que, no sé, que estudiaron en la universidad, otros que tienen carreras técnicas en instituto, que tienen diferentes intereses. Hay algunos que tienen intereses deportivos, otros que tienen intereses más intelectuales. Entonces, no se le puede brindar una misma oferta, en el fondo. Es como si estuvieran excluidos de una especie, del subconjunto de la normalidad de alguna forma. O sea, es como que están merodeando alrededor como... Uh-huh. ¿Como en la periferia o absolutamente marginados de este subconjunto donde estamos el resto? Claro, es que justamente ese es uno de los temas, porque es súper importante, como súper esencial, porque desde los enfoques más biomédicos sí se nos habla de normalidad y de anormalidad. Entonces tú de ahí partes, como obviamente presentando este o estas enfermedades como parte de una anormalidad. Y por lo tanto también hablamos de exclusión. Entonces también ese es un concepto que a mí me interesa mucho problematizar, pensando en que, no sé, ¿por qué tú no eres excluido, por ejemplo? ¿Por qué yo no soy excluida? Y si soy excluida, ¿quién me incluye? ¿Cómo llego a esa, como ese nirvana tan deseado de poder ser parte de? Esa es más o menos... Bueno, no, nos desviamos un poco de la enfermedad. No, no nos desviamos, en absoluto. Es que justamente cuando lo estábamos conversando recién en la primera canción, que estas situaciones de alguna manera, todo lo que es lo que tratamos de abordar nosotros desde la economía política justamente tiene que ver con las relaciones sociales. Uh-huh, sí. Este es el primer programa que nosotros hacemos enfocado en salud mental. Uh-huh. Y durante la conversación, lo que estamos conversando, uno ya va sacando conclusiones. Obviamente yo desde mi prisma, tú lo vas a sacar desde el tuyo. Cada uno tiene sus obsesiones personales. Y justamente porque estamos valorando la diversidad, pues es sí. Parte de nuestra no rigidez. Y me voy a amarrar de eso. Porque muchas de las cosas que tú estás diciendo, si nosotros las sacamos un poco de contexto, pareciera que no estuviéramos hablando de salud mental. También pareciera que estuviéramos hablando de nuestra sociedad en sí. Exacto. Al menos de la sociedad chilena, bastante desigual, bastante excluyente. Pero como lo dices tú anteriormente, hay bastantes líneas en el lenguaje que, por ejemplo, cuando uno dice estar inserto, uh-huh. ¿Es inserto en qué? Claro. ¿Inserto en esta dinámica? Exacto. Es como... Y te digo que es general... por eso sí. no estamos yendo para nada el tema, porque los paralelismos son aparecen mágicamente. Uh-huh. Me abstraí un momento de lo que me estás diciendo y absolutamente estamos hablando como en los otros programas que hablamos de la situación de la precarización laboral. Exacto. De la es marginación. Que justamente, bueno, ese el tema laboral es un tema súper potente y bueno, yo te mencionaba este tema como de oficios más como básicos en cierta forma, o que en realidad no son básicos, sino que no corresponden a los intereses ni a las capacidades de una persona, ni a la formación de esa persona. Y justamente esta es una de las áreas como más críticas dentro de la rehabilitación psicosocial y de la salud mental en general. La oportunidad que se le pueda brindar a las personas con diagnóstico psiquiátrico de trabajar es muy baja, y es en general un indicador de inclusión social para los profesionales y las profesionales que trabajan en el área. Y ya que estábamos hablando de exclusión, también me hace mucho sentido eso, porque en realidad estamos hablando de que el trabajo es un indicador, un trabajo con contrato, un trabajo estable, en tiempos de que en una sociedad capitalista estamos con contratos totalmente precarizados, a honorario, a plazo fijo, y sin estabilidad laboral. O sea, ya no se escucha el cuento ese de, ingresé a este trabajo a los 17 años y acá me voy a jubilar. Entonces, ¿cuáles también serían las expectativas y cómo esas expectativas se ajustan a personas que en realidad no son bienvenidas en este modelo, en esta sociedad actual? Bueno, justamente cuando, por ejemplo, incluso si uno se pusiera a pensar en una forma más equilibrada de capitalismo, equilibrada entre comillas, aún así sería insertarnos en el mundo laboral para hacer rico a otro. Pero menciono esto porque yo creo que en el fondo, hablando de este tema, profundizamos en otros temas, como lo que es la realización. Tú hablas anteriormente de, por ejemplo, la bulia, de estar aburrido sin querer estarlo. Uh-huh. Porque también puedes querer estar, puedes sentir placer aburriéndote. Ayer de hecho salió productivo. Salió un artículo sobre eso que a mucha gente le llamaba atención el placer de no hacer nada. Pero eso es que justamente tiene que ver con la diversidad. Y yo creo que uno de los planteamientos que son revolucionarios dentro de la actual estructura es plantearse justamente como ese mundo donde quepan muchos mundos. Claro. Y uno de esos mundos justamente este en el cual tú te desempeñas, ¿no? Sí, bueno, justamente también hace mucho sentido el hablar del contexto y de la sociedad, porque todo lo que está sucediendo hoy día o cómo podemos pensarnos también tiene un contexto histórico y político. Y en ese sentido, por lo menos en Chile, hubo experiencias distintas y de concepciones distintas, de enfoque y de abordajes distintos. Que luego tuvieron un auge y que ahora, durante el último gobierno, no han tenido mayor impulso en realidad. Y volvemos a la lógica y a insertarnos en un contexto según el devenir histórico-político. Bueno, eso es bastante relevante. Yo creo que vamos a profundizar un poco en eso. Yo creo que para ir entrando de lleno, para ir calentando el asunto, justamente quería preguntar si tuvieras que sacar tú una fotografía hoy en día a la situación de la salud mental local, ¿ya? Lo puedes abordar latinoamericanamente o en Chile, como desees verlo, Pachi. ¿Qué mostraría esa fotografía? ¿Mostraría justamente una especie de orden bien cuadrado en el centro de la fotografía y alrededor una especie de caos que se quiere como anular, que se quiere, digamos, manicomizar, ¿cómo fue la palabra que se usó? Desmanicomializar. Pero haciendo como un diagnóstico del tratamiento que sale hoy en día para después ir al tema histórico. ¿Cómo dirías que estamos en estos momentos? Yo creo que hoy hay una pugna re importante entre lo que es el antiguo modelo de psiquiatría y de lo... Bueno, obviamente en esta fotografía entrarían los hospitales psiquiátricos, obviamente. Claro. Y un nuevo modelo, que es un modelo de base comunitaria, que está intentando implementarse en Chile y que, de hecho, no es nuevo, porque desde los años 60 que se levantó, y se levantó exitosamente, y que bueno, que luego fue desmantelada por la dictadura, y ahora se está retomando. Yo creo que así sería una fotografía como de una pugna ahí con un hospital psiquiátrico bien presente y otras formas alternativas de pensar, hacer y posicionarse frente a la salud mental. Justamente, Ya, esto es como otro paralelismo. Cuando uno se abstrae un poco, esta frase la hemos escuchado mil veces, yo creo, aquí en Econo Nuestras, y que se interrumpió con la dictadura. Yo creo que ya es tónica. Y más si este, es que es tragicómico, en realidad. Es que se cumple 40 años de donde se acabó todo. Claro. Es donde se acabó todo. Bueno, pero ¿por qué olvidarlo? Exacto, no, para nada. Es un ejercicio de memoria, pero también de, yo creo que es como me lo he imaginado yo siempre, es como que uno agarra un cable que está, digamos, tapado en tierra, que uno le estiras y te das cuenta que los problemas de antes se mantienen y que las formas de experimentación que tú ahora consideras que se podrían llevar a cabo, en algún momento también se pensaron llevar a cabo. O sea, sí, hay un montón de enseñanza en la historia y que está a veces bastante olvidada o derechamente pasó por un muy buen periodo de censura, muy buen, me refiero, bastante sí, efectivo. Sí, no, súper efectivo, de hecho. Súper efectivo. Bueno, vamos a ir con una canción. Esta es una bellísima canción. Es de una película también muy bella, que al menos a mí me gusta mucho, que se llama I Am Sam, y que es la que hizo que... Es que tiene mucho que ver la película. Bueno, para los que no saben, al menos yo la recomiendo, quizás podríamos discutir sobre eso, no sé cuál es tu opinión sobre la película. Pero, bueno... Dila. Es que no... Es distinto. ¿Es distinto? Es parecido el tema, pero es más bien de una temática intelectual que es salud mental. Bueno, la película justamente trabaja aquí, ¿cómo se llama este actor? Sean Penn. Sean Penn. Sean Penn. Para los que no entienden mi mala pronunciación del inglés, Sean Penn hace ahí de padre de una pequeña niña y la película trata de un juicio por quedarse con ella justamente en un momento en el cual trabajadores sociales estiman que él ya no es capaz de brindarle los cuidados. esta radio está llena de trabajadores sociales. Tenemos, como siempre les recordamos, mañana trabajadores sociales insoportablemente vivos. El día jueves en el Rincón del Dirigente, mi gran compañero Marcelo también él es trabajador social y también hace su programa. Estamos repletos de trabajadores sociales. Hay buenos. Y hay otros que se dejan llevar más por este modelo bastante que es enfermo. Bueno, y sobre la película, la niñita se llamaba Lucy. Y le puso Lucy por esta canción. Así que vamos con Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy en el cielo con diamantes, de la banda Los Beatles. LSD. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you in the sky. with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope Bueno, estamos con Lucy in the Sky with Diamonds de The Beatles. Y bueno, para continuar, justamente, importante hablar de la historia. Y tú me habías comentado anteriormente la experiencia de la psiquiatría intracomunitaria en Chile. Bien, estuviste estudiando. Sí, estuve estudiando. O sea, hay que prepararse. Ya que Christian Walken ya no hace su programa, uno tiene que tratar de estudiar, ponerse a la altura de la intelectualidad. Se cierra una puerta, se abre una ventana. Exacto, se cierra una puerta, se abre una ventana. Vamos a ver. Al menos no estamos dejando la barba ahí para emular. Vamos a esperar que el Mercurio invite a escribir artículos o que publique lo que se publica en Econonuestras.cl. Bueno, y de paso los invitamos a ver Econonuestras, a leer ahí. La página, ustedes saben, después subimos siempre estos programas y en algún momento también subimos algún artículo con nuestros invitados. Vamos a estar un poco flojos, se lo decía recién Apache, al respecto, porque el programa va a estar un poco turbulento en los próximos meses. Con DJ Clotario vamos a estar ahí un poco turbulento en estas preparaciones de los 40 años del golpe, donde cambió todo. No, donde se acabó todo. ¿Dónde se acabó? La revolución liberal, etcétera. Bueno, pero volviendo a concentrarnos en lo que estaba hablando. Sí, he estudiado, pero en realidad he estudiado lo que conversamos a través de las redes sociales. Así que quería que me contaras un poco más sobre esta experiencia de psiquiatría intracomunitaria, ya que es una experiencia local y particularmente territorial. Y ya a lo largo de los últimos meses en realidad hemos tenido hartas entrevistas, invitados como tú, que de alguna manera llegan y de algún momento sacan la palabra autogestión o comunitario, y uno aquí, que es como nuestro fetiche aquí en Mano Nuestras, lo agradece, y yo directamente voy a preguntarte eso para el comienzo de este otro bloque. Así que te dejo. ¿Qué es la experiencia de psiquiatría intracomunitaria en Chile, Pachi? ¿En qué consistió? La experiencia de psiquiatría intracomunitaria se empieza a gestar en los años 60. Bueno, sabes que los años 60 fueron súper potentes a nivel político. Como siempre se usa la palabra efervescencia. Claro, ¿qué está? Sí, efervescencia. Ya. Y bueno, y Chile y en el ámbito de la salud mental no fue la excepción. La idea en realidad fue llevada adelante por un psiquiatra que se llama Juan Marconi, que es uno de los primeros psiquiatras comunitarios, me atrevería a decir yo, que va a las poblaciones del área sur de Santiago y hace un programa de salud mental, básicamente de alcoholismo, porque era su tema como más fuerte, pero no desde la base de la institución, sino que incluso en poblaciones que no tenían un centro de salud. Él empieza este programa de salud mental intracomunitaria capacitando desde la base a pobladores. O sea, es como un tema como de una pirámide invertida. O sea, él pensaba en una estrategia como del mínimo operante. O sea, ¿cuánto es lo mínimo que yo puedo saber para ser un gestor o un operador de salud mental? En tu territorio. ¿Cachai? En tu territorio. eso es lo interesante, que bueno, que fue en territorio, fue comunitario. Y por otra parte, él habla de una barrera cultural que hay entre la universidad y la comunidad. Entonces, es eso lo que él intenta, en el fondo, romper. Acusado, obviamente, de poco científico, poco técnico, etcétera. Entonces, lo que él decía es que el fin último de la Secretaría Intracomunitaria era que la población pudiera tener acceso a la salud mental y a estos programas con apoyo técnico, pero sin dirección técnica, en el sentido del autoritarismo. O sea, era como brindarle las herramientas al pueblo, en un cierto sentido, de que ellos mismos son los que se conocen, son los que tienen todo, en el fondo, el potencial para poder cuidar de su salud mental y promover que, en el fondo, tus propios vecinos, tus vecinas, puedan ser también un agente de salud, en vez de un agente de enfermedad, como se podría decir. Y bueno, y así partió capacitando y se partió trabajando con una serie de pobladores que eran las personas que, bueno, que tenían algún problema de alcoholismo, y de ahí hacia arriba, siendo el último, como el eslabón de esta pirámide de capacitaciones, el psiquiatra que estaba en un hospital. O sea, era al último al que llegaban y el último en que se acudía. Todo se trataba de resolver desde el barrio y desde, en el fondo, los recursos con los que contaba la comunidad, que, como te decía antes, ni siquiera eran instituciones. O sea, era netamente los vínculos, las redes que podían gestionar desde ellos. Hay un tema al respecto, que lo conversamos en un programa que tiene que ver con también con el tema de la salud, que lo hicimos en mayo. En la contingencia, lo que fue esa marcha por la salud de los mismos enfermos, que fue hace justo un mes aproximadamente. En ese momento, el compañero que nos está acompañando aquí en el programa mencionaba como consejos de desarrollo comunitario de salud, sí. No me acuerdo muy bien el nombre, pero que están como estipulados en algunas normas, sí, del ministerio. Cuando yo te podría preguntar inmediatamente, evidentemente, esta experiencia de Juan Marconi, que probablemente se expandió, no lo sé, o se asentó más en las poblaciones del sur, sí. ¿Cuál fue su evolución al respecto antes de continuar? Su evolución fue, bueno, obviamente fue muy exitosa, tuvo personas que estuvieron muy ligadas a esto, entre ellos personas que luego, que bueno, y aquí va el tema de cómo evolucionó esto, tratarían de retomar esto. Porque fue un programa que fue muy exitoso, que trabajó con las poblaciones efectivamente, que captó a las poblaciones y las empoderó como gestores de su propia salud. Y bueno, en términos muy burdos, luego en el 73 se desmanteló todo. Es que es cierto. No. Sí, justamente eso es lo que te iba a decir. Claro, se desmantela con la dictadura. Se vuelve a un modelo biomédico, se encierra nuevamente, retoman mucha fuerza los hospitales psiquiátricos y bueno, y todo el movimiento de salud mental intracomunitaria se desmantela y retoma el año 90 con los discípulos de Juan Marconi, que es Alberto Minoletti y Alfredo Penyam, que hicieron su tesis con el programa intracomunitario, y empiezan a generar el Plan Nacional de Salud Mental. ¿Un Plan Nacional de Salud Mental? Exacto. ¿Institucional? Claro, ¿sí? Claro, del Ministerio de Salud. ¿Y en qué consiste este plan? Mira, el plan justamente consiste en cambiar el paradigma, lo que estábamos hablando anteriormente, pasar de un paradigma biomédico a un modelo comunitario de salud mental. Modelo, o sea, psicosocial. Exacto, pasar de la figura del hospital a centros comunitarios, que de ahí incluso se crean los COSAM, no sé si has escuchado hablar de ellos. No. Son Cuéntanos. Los centros comunitarios de salud mental, que hay muchos en Santiago, ese es un punto, pocos en regiones, como siempre, y bueno, y cambia toda la imagen desde el hospital hasta los centros comunitarios y desde la figura del psiquiatra a un equipo integral también. Entre algunas de las medidas que este plan tiene es la reducción del presupuesto que se le asignaba a los hospitales psiquiátricos. Yo tengo por acá apuntados los datos, que al 99 se le asignaba un 57% del presupuesto en salud mental a los hospitales psiquiátricos. Y el año 2000 este presupuesto se reduce al 19%. O sea, efectivamente, este plan, en primer lugar, prohíbe la creación de más hospitales psiquiátricos y reduce el presupuesto de los hospitales psiquiátricos ya existentes, que en la actualidad son 4, que son 2 en Santiago, y el de Putaendo y el de el Hospital El Salvador, en Valparaíso. ¿Esto de alguna manera para fomentar estos COSAM, digamos? Claro, los COSAM y también los equipos de salud mental comunitaria de los mismos consultorios. O sea, donde no hay un COSAM, hay un equipo comunitario de salud mental. Yo lo quería consultar anteriormente es como nuestro espacio de ingenuidad aquí en el programa. Cuando uno dice, esto se venía haciendo así, alcanzó a ser exitoso, al menos en los años en que duró, se desmanteló con la dictadura, después se vuelve, se sigue intentando. Uno igual se pregunta, ¿por qué una estrategia como esta, que seamos honestos, no tiene costos altos? Es que ese es el tema. Pareciese que no pueden caer en la discusión técnica de decir siquiera que faltan profesionales porque te están diciendo que no los necesitan. Están dando vuelta a la pirámide, como dijiste tú. Te están diciendo que se hacen en los mismos territorios los que están. Exacto. Y uno se pregunta, y creo que tú lo respondas desde tu perspectiva, Pachi, ¿por qué tú crees que esto no se fomenta tanto? Así, simple. Una pregunta súper ingenua. ¿Por qué? Mira, en términos muy concretos, para mí es por temas políticos. Lo político que involucra la salud mental también, y no a la salud mental, sino que al otro modelo, como modo de control social. O sea, la normalidad de la que hablábamos antes no puede andar libre por las calles. No tiene cabida en una sociedad. Y por lo tanto hay que encerrarla. Y es mucho más fácil encerrar que hacerse cargo. Y netamente, o sea, yo creo que justamente va por ahí. En un periodo, por lo demás, que encerrar era la lógica también. O sea, también tenemos que considerar eso. Porque efectivamente, como tú dices, o sea, el modelo del manicomio es extremadamente costoso. O sea, hay gente que ha vivido o vivió toda su vida en un hospital psiquiátrico. Desde adolescente hasta que murió allí. Entonces, claro, a nivel de costo-eficiencia está demostrado incluso que el hospital psiquiátrico no es un mecanismo ni eficiente, terapéutica ni económicamente. Eso es bastante ilustrativo. También imagino que el hecho de no querer fomentar tanto la autoorganización en los territorios. Exacto. Siempre es el empoderamiento de las poblaciones. Claro, ese enemigo fantasma de la autonomía, digamos. Porque es un peligro para el poder. Claro. Y al poder económico y poder político. Hoy día justamente estaba viendo un documental que lo invito a todos a revisarlo, sobre, no voy a nombrar la molécula, porque no me acuerdo cómo se llama completamente, pero es la famosa DMT. Y planteaban que lo que había ocurrido en los 60, con tanta experimentación y todo, era que, claro, se había como banalizado de alguna manera, como que los hippies lo habían llevado por otro lado, pero la investigación seria había sufrido a raíz de eso y también a raíz de la criminalización de lo que se entendía como justamente la exploración y de distintas formas de comprender el mundo, digamos. Evidentemente en este caso tenía que ver con el uso de sustancias, pero la DMT es súper natural, si todos la tenemos, son nuestros propios opiáceos, la tienen las plantas y todo, que eso es lo interesante de esta cuestión. Te planteo esto porque la investigación se frenó. No. Y esto también tiene que ver, creo yo, con, por ejemplo, nosotros lo hemos visto como la industria farmacéutica, por ejemplo. Sí. En la industria farmacéutica hay todo un fomento de atacar los efectos, pero nada de preocuparse de las causas. Más aún, es perverso, porque yo lo voy a plantear de una perspectiva perversa, cuando uno siente que nuestra forma de interacción social autoritaria, no, que justamente es la forma en la cual, por ejemplo, como me comentaste anteriormente, no es como trabajan ustedes en la Breschi, por ejemplo, que ustedes trabajan horizontalmente, participativamente, todo. Es excluyente esta, es autoritaria en el trabajo, si nosotros lo podemos ver en nuestro lugar de trabajo. Los trabajos disponibles son para generar cosas que le retribuyen un beneficio al dueño de la empresa, no porque tengan un beneficio social o satisfagan una necesidad. En otras palabras, esta sociedad misma que sí te enferma, que te sintomatiza con un montón de cosas, es la misma que después te vende los paliativos, digamos. Exacto. Bueno, justamente ese es uno de los temas cruciales también, pues, o sea, de por qué se sostiene y se sostuvo en ese tiempo o se hizo este retorno a la medicalización. Porque una de las cosas más potentes que nosotros vemos en el ámbito de la salud mental es eso, o sea, el cultivo de los fármacos, que es impresionante y que no da lugar a que experiencias, por ejemplo, hay experiencias europeas con un paradigma que se llama soteria, que en pocas palabras intenta promover comunidades terapéuticas de pocas personas con ambientes, como yo te decía, como en ambientes horizontales, con ambientes amenos, lo más parecido a un hogar posible, donde incluso duermen las personas y se hacen cargo del uso y del mantenimiento, de lavar, de cocinar, etcétera, como una comunidad terapéutica. Y además tiene la característica de que tomar medicación es voluntario y se sigue el principio de la mínima medicación. Igual que en lo otro, como el mínimo operante para poder ser un agente de salud mental, un agente salutógeno, en el fondo en este paradigma también viene a ser eso. O sea, la mínima medicación posible y de manera voluntaria, cosa que acá no se da. Y justamente ahí entra a jugar otra variable que vendría a ser el tema de lo público y lo privado. No sé si tú sabías, pero una consulta en un psiquiatra particular te puede costar por lo menos 40,000 pesos. Y la medicación que ese psiquiatra te dé, como es particular, te puede costar 200,000 pesos mensuales. Obviamente, desde el sistema público eso se soluciona de otra manera y hay acceso a recetas, obviamente, de distinta calidad y de distinto en términos como de tercera generación, etcétera. Y además una prestación de servicios que es mucho más amplia, porque tú tienes acceso a, no sé, a tu control con el psiquiatra, a hablar con el psicólogo, con la trabajadora social, y la nutricionista, no sé, ¿viste? Como también entra a jugar ahí la variable público-privado, claro, como siempre. Y aquí entramos también en la otra dinámica que, por ejemplo, nosotros la utilizamos para el caso de la educación. Que uno hace la analogía y dice el qué de la educación vendría a ser, ya, ¿qué queremos? Educación gratuita, de calidad, laica, qué sé yo. Y uno dice, si entendemos la educación como la educación que estamos recibiendo hoy en día, que recibimos nosotros en el colegio, en el liceo, qué sé yo, es una domesticación. Entonces, cuando uno dice mayor acceso a la salud, también nos vamos a encontrar con profesionales que vienen del mismo sentido, porque en la salud se aplica la misma lógica, esa lógica como vertical, esa lógica como del yo sé, claro, tú no sabes, y que al menos en psicología podría verse como conductista, etcétera. Esto es bastante interesante, porque muchos quizás de los que nos están escuchando justamente quieren tener acceso a salud, no sé, a solucionar algún tema psicológico, qué sé yo, que no necesariamente tiene que pasar por el psiquiatra, pero los métodos no siempre les van a garantizar justamente esa salud. Exacto. ¿Qué me puedes decir tú al respecto de eso, Pachi? Mira, en realidad nosotros como experiencia tenemos, en realidad como todo, un poco de lo bueno y de lo malo. Afortunadamente en el sistema público hay algunos profesionales muy comprometidos en el área de la salud mental. O sea, en realidad tú no te metías a esta área a trabajar porque sí. O sea, o te apasiona porque si no te fuiste. Y bueno, y tampoco te vas a hacer millonaria trabajando en esta área, así que es como una doble. Así que en ese sentido hemos tenido como hartas experiencias de personas bien comprometidas, de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que sí están buscando una mejoría, el tema del bienestar, pero como tú dices, la misma lógica de una verticalidad y de esta jerarquía profesional, de que yo te refriego todos mis títulos en tu cara y uso un delantal blanco y tú no, y por lo tanto eres inferior a mí, es también, en el fondo, una doble exclusión dentro de lo que estábamos conversando antes para las personas con diagnóstico psiquiátrico. O sea, son pacientes, no son personas. Por lo tanto, se les trata como pacientes y tienen que seguir los pasos así como establecidos para conseguir lo que necesiten. O sea, su control, su medicación, ese tipo de cosas. Por eso nosotros también trabajamos desde otra lógica, desde una lógica del vínculo, desde tú eres Cristóbal, yo soy María Paz y jamás vas a ser mi paciente, y porque también es muy común eso, mi paciente, así como mi propiedad y yo hago y le quito y le pongo pastilla y bueno, y vuelvo en 15 días a ver si no le cagamos mucho la vida, poco menos. Así que claro, hay un poco de todo. Pero sí, o sea, esa lógica vertical y esa jerarquía profesional era una de las cosas que también justamente reclamaba Juan Marconi. Yo te contaba el tema de la barrera cultural que él decía y también del tema de la dirección técnica. O sea, no es necesaria. Y es un sesgo cultural aún predominante, naturalmente. Sí. Oye, vamos a ir con nuestra última pausa musical, nuestro último recreo, para que lo disfruten. Es de una banda argentina, Acá Seca Trío, la canción... Para mí, todo para mí. Sí. Todo para nuestra invitada, nuestra Rusia invitada. Canto en la Rama, y de hecho, ¿sabes por qué también venía un poco al asunto? Porque después quiero que nos cuentes un poco lo que fue tu experiencia en una radio en Uruguay. Yo me acordaba de esto de Argentina, Acá Seca Trío, cuando estaba averiguando dónde eran los muchachos, porque me acordaba de la radio La Colifata. Sí, que es muy compañera de... En mi caso, al menos, yo la conocí a través del señor Manu Chao, ¿fue? Claro. Claro. Bastante interesante, pero no vamos a hablar de La Colifata, hablemos de la experiencia que tuviste tú, pero a la vuelta de esta canción llamada, como les dije, Canto en la Rama. Canto en la Rama de Acá Seca Trío. ¿Quién sufre? Bueno, hoy volvemos después de esa canción de Akaseka Trio. Y ya para ir cerrando este nutrido, porque tiramos un montón de información, estuvo muy buena la conversación con nuestra invitada Pachi, María Paz. Te quería preguntar, justamente quería que compartieras con nosotros, ya nos habías comentado un poco cómo era el día a día, la Breski allá en Viña del Mar, a quien aprovechamos de mandar un saludo y felicitar por la iniciativa y a todos los que son amigos de la Breski y apoyar lo que están haciendo ahí. Te quería preguntar por tu experiencia en la radio. Antes de eso sí te tenía una pregunta que encontraba bastante contingente con los reportajes. Y me había olvidado mencionarla. Entonces tengo que cumplir. El rol de las familias de la persona con diagnóstico psiquiátrico. En pocas palabras. Brevemente. Sí. Habíamos hablado que hay factores sociales, familiares, que pueden incluso marcar un muy buen pronóstico de un diagnóstico. O sea, estamos pensando una persona, así como va a ser bien ilustrativa, una persona que fue diagnosticada con un diagnóstico psiquiátrico X, que está solo o que, no sé, que es abandonado por su familia, que queda sin trabajo, etcétera, etcétera, que no tiene una red de contención social. Puede ser que esa persona tenga un pronóstico, o sea, como un devenir de la enfermedad, desfavorable en relación con otra persona que sí cuenta con ese sostén y con ese apoyo. Hay muchas cosas que dicen en relación con el conocimiento, con la información y con la contención, que no te da, como hablábamos antes, otras cosas como el psiquiatra o la farmacología, etcétera, sino que solamente te lo da el vínculo y los lazos sociales que tú puedas tener con otra persona, que te está apoyando en esa etapa en que muchas veces en un principio no comprendes bien lo que está sucediendo. Una persona que se informe contigo, que te apañe así como lo regular, es fundamental. Y siempre es fundamental. Sí, ayer estaba recordando, por ejemplo, el caso, esto se relaciona también con lo que es la vejez, por ejemplo, en este país, que está muy acompañado de enfermedades, claro. Muchas también relacionadas, pero más bien con cosas degenerativas, pero donde, aunque se genere esta situación de, no sé, tu abuelo, tu abuelita, que está, digamos, perdiendo un poco sus recuerdos, esa memoria, reconocerte, esa cercanía, esos lazos, es increíble cómo pueden, digamos, prolongar o hacerle llevadera, mucho más llevadera su vida. Y sin ir tan lejos, ¿a ti no te pasa que cuando estás bajoneado un abrazo o hablar con alguien te hace re bien? O cuando estás estresado, o sea, yo creo que nos pasa a todos también. Cuando estoy estresado, lo mejor es hacer un programa de radio. Bueno, no todos tenemos esa oportunidad, pero sí todos buscamos apoyo en alguien, po. No, hacer un programa de radio con buenos invitados. Obviamente. Yo pensé que era el micrófono, el terapéutico. No, en ese caso sería mi compañero DJ Clotario. Siempre es un muy buen... oyente. Hoy un buen compañero, sí. Siempre he querido que esté aquí también al frente del micrófono, pero no tiene tantos brazos ni tanta... No puede dividirse en tantos roles, conversa con la gente en el Facebook. Bueno, pero invitado del otro lado. Sí, no sé, a veces nos comenta algunas cosas, nos saluda algunas cosas y... ¿Ves? Ahí está nuestro sexy DJ Clotario. Oye, pero bueno, yo te quería preguntar por la experiencia allá en la radio, en Uruguay. Sí, bueno, la radio se llama Radio Vilar de Voz y es una radio que está inserta en el Hospital Psiquiátrico de Montevideo, que es el Hospital Vilar de Voz. No es un dispositivo del hospital. Es una experiencia de personas, es un colectivo, de hecho, además de una radio. Y, en realidad fue súper potente la experiencia porque justamente se trabaja un ámbito que acá no se trabaja, que está incluido en el Plan Nacional de Salud Mental, pero no está explotado para nada, que es la comunicación social, que es, en el fondo, cómo mostramos y cómo combatimos todo el tema de la exclusión, cómo vemos en realidad quiénes tienen o por qué las personas con diagnóstico psiquiátrico no tienen derecho a voz. Y esa es justamente una de las cosas que yo aprendí en la radio, o sea, que es súper necesario que los mensajes de todos lleguen a todo el mundo. O sea, es una radio, eso es lo más maravilloso en realidad, porque no se destaca por lo que todo el mundo pensaría, que es como, es curioso porque es una radio de, entre comillas, loquitos. No es así, o sea, es una muy buena radio en términos como técnicos, tiene muy buena programación, muy buenas cuñas. Ellos pertenecen también a una MARC, que es como una agrupación de radios comunitarias de Latinoamérica, y se han reunido y han tenido encuentros. De hecho, ahora están preparando un viaje a México y a otros países por participar de ese espacio y por participar como una radio comunitaria. O sea, ver cómo las personas plantean todos sus gustos, que era una de las cosas que hablamos al principio, ¿no? Como de los intereses, y cada uno de las personas que quiere tiene un programa respecto de lo que ellos, o sea, por ejemplo, está Rubén de la Pesca, que habla sobre dónde se pescan los mejores peces y cómo se cocina luego. Está Brotes de Realidad con Rosana, que hace todo el tema de la actualidad, donde habla de aborto, de política, de toda la contingencia en Uruguay, sobre todo por el tema del aborto, la marihuana, etcétera. Hay un espacio musical, hay un espacio de deporte, o sea, tú la escuchas y es una radio común y corriente, y además tiene el agregado de que es una plataforma de lucha antimanicomial. O sea, efectivamente tiene la camiseta puesta, están luchando por una ley de salud mental en el Uruguay, salen a las calles, tienen una campaña que se llama La Locura Va por Barrios, donde salen y en la calle arman y montan todo el aparato radial y empiezan a transmitir desde ahí. Y convocan y va centenares de personas han pasado por esa radio los días sábado, que hacen una fonoplatea abierta. Hay de todo. Personas que están internadas en el hospital, que están en la sala, estudiantes, visitas, extranjeros, fotos, es una locura, un caos maravilloso, la verdad. Bueno, ellos son compañeros. Obviamente, son un medio como nosotros. Exacto. Sí, probablemente la radio de la voz de los trabajadores es un paralelismo y no hay mucha diferencia. Uh-huh. Que también uno hace programas de lo que a uno le interesa y trata de que sea útil, digamos. Y eso, esa sensación de hacer algo por justamente lo que partimos hablando, pues si de integración no se trata de integración, se trata de que uno es un mundo y se interrelaciona con el resto, y justamente haciendo lo que a uno le apasiona es que te haces parte con el otro. Claro, y además la importancia de, si bien es necesario criticar y poner en cuestionamiento y en suspenso ciertas cosas que están tan naturalizadas para todos, también es necesario el actuar para transformar las realidades. Exacto. Bueno, ya vamos a ir despidiendo. te agradecemos mucho, Pachi, por tu participación. Gracias por la invitación. Ha sido un programa, ustedes saben, centrado en salud mental. Los invitamos a difundir. Mañana tenemos repetición a mediodía y a las 10 de la noche a través de Radio La Voz de los Trabajadores, o sea, a través de www.lavozdelostrabajadores.cl. También vamos a subir el programa a econonuestras.cl. Y antes de despedirnos, sí quería pedirle a Pachi que nos diera algunas palabras finales a manera de conclusión, porque hay algunas cosas que dentro de nuestra sesgada cultura, que uno mismo las va reproduciendo, no se da ni cuenta, que quizás sea importante aprender, uh-huh, incorporar a nuestra cotidianidad como trabajadores en esta radio clasista. Así que, no sé, Pachi, si tiene, uh-huh, algo que decir para ir despidiendo. Sí, en realidad yo creo que remarcar simplemente, creo que se habló, pero remarcar que es muy importante para los trabajadores y las trabajadoras de la salud mental el partir de una base real de desmitificación también de todos los aspectos que ya hemos hablado, de la enfermedad mental como un estigma, como una carga, como algo peligroso, incontrolable y agudo, etcétera, que no es así. O sea, yo te lo puedo afirmar, yo trabajo en esto y me he formado y me apasiona, y aunque suene muy loco, por el contrario, me siento mucho más cómoda en mi trabajo que en muchos otros espacios sociales donde lo que seguro falta es la autenticidad. Lo que a nosotros nos sobra. Qué bonito eso de la autenticidad. Es como el, va a ser el tema de la semana. Bueno, y desde una radio auténtica le damos las gracias a María Paz, otra auténtica proveniente, y te agradecemos el viaje que te mandaste desde la quinta región hacia acá, recién llegada. Si la fuimos a buscar, venía bajándose del bus. Más perdida que... Sí, en la capital. Y bueno, como le decía, lo dejamos invitado a seguir la programación de la Radio La Voz de los Trabajadores y también a revisar econuestras.cl. Muchas gracias, DJ Clotario, y de aquí desde la sala Clotario Blest, los invitamos a escucharnos nuevamente en directo el próximo lunes. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero qué economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.